Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase nadie. Solo mis abuelos jugando a los bolos, a tapar la calle, que no pase nada. Bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, a tapar la calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos opinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en radio. Topo, topo, 101.8 de FM. Y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, bueno, bienvenidos a Radio Topo, otra vez aquí Abraham, estoy encantado, me orgullece de que me deis este placer de venir a Radio Topo, un lugar que me la paso muy bien, esta media horita que estamos, que se me hace bastante corto. Agradecer a Gusantina y a la Vía Láctea, como no, por darme el placer de estar aquí. Estamos con Laura. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos con María. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de volver a estar aquí una tarde más y acompañada, bastante bien acompañada, ahora lo veréis. Estamos con Rim también. Hola, un gusto de conoceros a todos. Bueno, he venido muchos días a Radio Topo y me gusta mucho. Estamos también con Malak. Hola, este es mi primer día en el radio y estoy contenta. Tenemos ahí como diversidad, gente muy experta y gente que es la primera vez. Del tema que vamos a hablar hoy es de un tema que estamos haciendo todos los jueves junto a Radio Topo después de Escortu. ¿Cómo sí. era? ¿Os acordáis de cómo se llama lo que hacemos los jueves? ¿Construyendo? Construyendo y deconstruyendo. Y deconstruyendo. Es una temática que hacemos todos los jueves en Gusantina, que a mí me gusta bastante porque hacemos manualidades con... Hacemos, por ejemplo, una tabla con arte y yo he hecho una tabla... Fina, ¿eh? Buena, pa exponer en un museo. A mí me ha gustado. Pintar, dibujar, de todo. Sí, hacemos de todo. Hacemos... Construir, ¿no? También que hemos construido para sí. las peques y los peques, Rim. Un jardín. Un jardín, como, o sea, explícales como las personas que nos están escuchando no saben lo que hemos hecho. Cuéntales qué hemos hecho para las peques. Es como un cuadro pequeño que con unas cuatro botellas para ahí plantan cosas. Como un jardín vertical, ¿no? Sí, eso. Porque es que nos encargan cosas la gente de La Gusantina. Para que construyamos, ¿no? Y en vez de hacerlo solamente los profes, que se la gozan, pues lo hacemos también los en plan los mayores, que claro. Y también nos divertimos haciendo esas cosas, que bastante chulas las cosas. También hemos estado hoy que hemos acabado, ¿te acuerdas, Rin, que tú estabas al principio cuando hemos acabado la mesa esa? Las mesas de ajedrez y ¿sí? parchís. Sí. Parchís, un juego bastante típico, profe. Claro, es una mesa muy como vieja. Un tablero gigante. En plan, es una mesa sin tablero. Es... Bueno, las mesas llevan como 32 años ya. Sí, por lo menos. Y las hemos restaurado, ¿no? Sí. ¿Y qué hemos hecho? Cuenta, si quieres, el proceso, Rin, que tú has pintarlas y pues... Pintarlas. ¿Y lo de hoy te acuerdas cómo se llamaba? Que era una palabra un poco rara. Hoy... Barnizar. Barnizar. Sí, es que yo lo llamo barnillar. Barnillar, pero bueno. Barnizar, estamos, o sea, hemos barnizado y las mesas las vamos a usar en el local, o sea que estamos a tope. Sí. A mí me gusta mucho pintar cuadros. Y el próximo día igual cortamos las tablas, ¿no? Las cortaremos y... Que Abraham no está muy de acuerdo. Sí. ¿Eh? A ver, cuéntales a la gente. Nadie me puede responder porque esto es en directo y bueno, sí, bueno, total. Nos pueden quieren, escribir al sí, Facebook o bueno, al Instagram. Nos quieren poner una caladora a niños de 11 y 12 años. Que nos podemos coger tras. A ver, la idea es que no os cortéis ningún dedo, que no consiste en eso de construir. ¿Y si lo cortamos? No se sabe, profe. Claro, tendremos que tener todas las medidas de seguridad. A ver, Abraham, eso es que confiamos en vosotras y en vosotros. Y luego, si no, la sierra, porque en el de construyendo también habéis usado la sierra. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pensabais que odio, no puedo con esto? Lo intentamos y a tope con la sierra. Y a ver, la sierra me, en plan, es un... A ver. Aquí veo que Malak no está hablando casi nada. Claro, Malak, cuéntanos que también formas parte del deconstruyendo, pero ¿sí? Te tienes. Es que es verdad que como es el primer día de Malak, ¿verdad? Igual estás un tiene poco vergüenza. Flipando. Bueno, yo vení más de 10 veces. Claro, entonces, Malak, ¿tú qué opinas del deconstruyendo? ¿Qué nos tienes que contar? Pues que me encanta, porque sí. ¿Y qué has hecho hoy, por ejemplo? Cuéntales a las personas que nos están escuchando qué has hecho. Hemos pintado con pinturas y hemos hecho arte. Uh-huh. Y hemos tenido un poco de tiempo libre y me encanta y está. Muy bien, bueno, gracias. Y ya hemos comentado todo de construyendo, ¿no? Sí, okay. Hemos hecho medidas también, ¿no? Hemos aprendido... De medir las cosas como son, profe. Yo en este mundillo ya estaba porque a mí estas cosas me gustan, profe. Yo... ¿Pintas casas, no, también? Ayudo. Ayudo y pinté una casa con mi hermano. Te bueno, recoger el local también, ¿eh? Es verdad, eso hay que añadir. Eso es tiempo libre. Sí, hemos estado disfrutando además ahí del local. La verdad que sí, aquí hay arte y también hay como... De todo, o sea, como para construir, para deconstruir y para todo... Las mayores son... Solamente estupendo. Nos hace falta construir una casa. ¿Eh? Solo buscar Gusantina en Google y llamarla y apuntaros. Claro, nos podéis contactar. Si queréis que construyamos o deconstruyamos cosas, nos podéis escribir al Instagram o al Facebook, porque los jueves las mayores pues lo pueden... O sea, podéis encargaros cosas. Pues igual que las peques nos encargaron el jardín vertical y lo hicimos, o igual que nos encargaron la restauración de las mesas y lo hicimos... O sea que estamos abiertas ahí a encargos. Solo escribir Gusantina. Sí, sale en Google y apuntaos que es muy bonito. Vale. Y yo, profe, ahora me ha venido. Podríamos hacer como una casa, en plan, una casa, ¿no? Sí. Con una tabla, en plan, una tabla así de esto, una casa y como un jardín y con... En plan chiquitica. Sí, en plan una casa en miniatura. Vale. Estaría bien los cuadros que hicimos hacerles patas. Una mesa. Claro, es que las tablas que hemos estado pintando hoy, ¿os acordáis para qué lo vamos a usar? ¿Para qué las vamos a usar? Como un jardín para niños, ¿no? No sé. Como unas jardineras así que vamos a poder mover y para decorar un poco el barrio. Le vamos a poner un palet y eso. Una pregunta. Palet con ruedas, o sea, aquí hay trabajico, ¿eh? Lo que tenemos. Vamos una pregunta. ¿Sí? El cuadro que hemos pintado, el lado también, el otro, tenemos que pintarlo. No, porque el cuadro ese que hemos pintado, claro, va a ser la pared de la jardinera. Y dentro habrá como un montón de tierra y las plantas. Entonces no se verá. Ya veo. Entonces así se ven, o sea, como que hemos pintado las paredes, que luego también tendremos que que cortar. ¿Con la sierra o con la caladora? Según habrá el grado de, o sea, sobre todo seguridad y cuidado. Sobre ya todo. Y bueno, yo creo que ya hemos comentado esto de desconstruyendo. Ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Otras cosas? Yo creo que seguro que nos llegan más propuestas. ¿Qué te parece, qué os parece si ponemos una canción para el cambio de tema? O sea, verdad, como... verdad. Vale, sí. ¿Qué canción? Rim... El de Lovely Billie Eilish. Sí, podemos cantarlas. Rim, ¿quieres presentar tu canción? Sí, se llama Lovely Billie Eilish de Billie Eilish. Muy bien. ¿Y por qué la has elegido? ¿Nos quieres comentar algo? Porque es mi... porque es mi canción favorita, lo escuché cantando en Voz Kids. Ah, en la Voz Kids. Ah, vale. Vale, pues que esperamos que disfrutéis de la canción favorita de Rim. Y este temazo de Billie Eilish. Espero que os guste. Soy Jerry. Hola a todos, lo que hacemos el lunes, está bien, que nos toca el local y el martes pabellón y y los jueves, a ver, los ataques de risa en la radio son normales, no pasa nada, lo podemos gestionar. Es que yo pregunto, ¿quién le preguntó los horarios? A ver, es que Malak quiere compartir. Pero Rim, escucha, si Malak quiere decir algo, pues tú te coges, como tú también quieres comentar otras cosas, pues coges y cuando tú comentes también te diremos quién te ha preguntado. Habla. Vale, Malak, yo le preguntaba a Malak. Deconstruyendo. Es que Malak nos quiere compartir qué hacemos en la Gusan, ¿no? Sí. Venga. Los jueves construimos y como hoy es jueves. Hemos hecho muchas cosas, hemos tenido tiempo libre y me he divertido. Y adiós. Muchas gracias, Malak, por tu aportación. Os quiero, chao. Tiene una voz rara. ¿Qué? Es que se pone en su voz radiofónica. Vale, seguimos porque tenemos todavía muchos más temas aquí en Atapar la Calle, Radio Topo 101.8 de FM. Abraham. Vamos a hablar sobre la cosa que está capturando el mundo de coronavirus, COVID-19, llamarlo como queráis. COVID-2022, mejor. Sí, bueno. Ya con esta pandemia mundial que llevamos, si no me equivoco, 3 años, si puede ser. Vamos a hacer, o sea, se nos han hecho largos, pero vamos a hacer 2. Ah. No, vamos a hacer 3, mejor dicho, Profe, pero empezó esto en 2019. No, 2019. Vamos a hacer 3, ¿no? Sí. En el 2020. Vamos a hacer 4. ¡Hala, por favor! Ahí que están hablando. Fue en el 2020, ¿no? Bueno, 19. 2020. 3 o 2 años, pero en plan en... 2 años, no os flipéis tampoco. 2 años, vale, 2 años. Es verdad que el tiempo es relativo. Excuse me. Y con esto de la pandemia. Y bueno, y vamos a hablar sobre la cuarentena, que es lo que más nos marcó a todos. Y deja ya del confinamiento y la pandemia, que es importante poner mascarillas de esto. Yo la verdad es cuando me asusté bastante, profe, en esto de la pandemia, pues en plan bajé un día con mi madre a comprar, ¿no? Sí. Hicimos así... Y, profe, estaba todo vacío, pero... Vacío, pero que no quedaban, profe, bandejas de carne y eso. Y eso. Y las garrafas de agua, profe... Agotadas. Agotadas, pero en plan... Máximo. Eso es verdad. Y los 4 meses esos que que estuvimos confinados... A ver, a mí se me pasaron cortos porque yo jugaba bastante a la Play y ya estaba acostumbrado. Y ya está. ¿Y qué te pagaste? ¿24-7 jugando a la Play? 24... Yo digo... ¿Dormías? Bueno. Mi horario, mira, era 6-7 de la mañana, dormía. 2-3 de la mañana, O sea, de la tarde. Mediodía. Me despertaba. Y ya luego, pues seguía y eso. Y también cogí yo coronavirus casi en los primeros meses de coronavirus. En el año pasado, no, el anterior, en 2020. Que me pilló mi cumpleaños confinado, que me acuerdo que entró mi hermano, mi madre. No. Mi hermana y mi padre con una tarta, con tres o cuatro, con tres o dos mascarillas, con guantes, con la tarta. Y va, y bueno, yo creo pues que... un cumpleaños diferente, ¿no? Sí. Yo quiero decir que vale. Yo vi en TikTok pues un video de que Mercadona no tiene nada, nada. Pero... con este tema de COVID vienen las personas, cogen de todo. Ya, en ese momento, ¿no? Del confinamiento, que la gente se asustó mucho. Lo vi en YouTube, en TikTok, en todos lados. Hombre, pero también yo lo veo un poco normal por una situación pandemia. O sea, no en plan global en España o en de esto. Era una pandemia mundial. Del mundo mundial, sí. Claro. En plan, todo el mundo... creo que confinaron a todo el mundo, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Casi todo el mundo. Y creo que en China se confinaron 7 o 5 meses o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Nosotros como un mes, algo así. No, ¿qué dices? 4 meses, ¿no? Vosotras, Rim, ¿tú de qué te acuerdas del confinamiento? De que un día que estuvimos en la calle y dijo la policía que teníamos que ir a casa. Bueno, teníamos que ir todos a casa porque COVID. Claro. ¿Y tú, Mala, de qué te acuerdas? Que estábamos en el cole, que se llama Cándido Domingo, estábamos sentados hasta que la profe nos dijo de que vio las noticias que decían... que teníamos que poner mascarilla. Sí, y nos dijo que ahora tenéis que llevar mascarilla, como, ¿qué? Ya, imagina, o sea, nos imaginábamos hace 2 años que íbamos a estar aquí en Radio Topo con mascarilla, pero hablando no, de una pandemia mundial. No. Y yo, en plan, la pandemia esta nos ha vendido muy bien, a los más jóvenes para experimentar en la cocina. Yo, por ejemplo, cada noche hacíamos una pizza entre yo y mi madre. Y una vez, me acuerdo que yo y mi hermano Pedro, pues, no. Yo, mi madre y mi hermano Pedro, pues, hicimos 2 pizzas. Yo con mi madre y mi hermano. Vale, ¿qué pasó? Pues que la masa de mi hermano no cuajó. La tuvimos que comer con cuchara y tenedor. Pues mira, cosas de primeras veces, una y pizza. Y la mía, profe, ay, qué buena me salió. Pues a ver cuándo nos traes una pizzica de esas que experimentaste en el confinamiento. Y vuelve a hacerla en la cocina mañana, sí. O un taller de cocina. Y profe, pero por... y la preparas tú. Vaya. ¿No? Yo nunca he faltado los viernes porque me encanta cocinar. Luego comerlo está rico. La verdad que tú disfrutas así, Rim, de muchas cosas, ¿no? Porque pintar te encanta. Y disfrutas un montón la cocina. Eres polifacética. Polifacética, muy bien. ¿Lo ves? Claro. ¿Qué listo que soy? La verdad, que palabras nomás. Polifacética. Que te gustan un montón de cosas. Y no se te pases, bien. Profe, no te pases. ¿Qué? ¿De qué? No me gusta dibujar. Ah. Pero es algo. O sea, quiero decir que lo de polifacética que te ha dicho Abraham es algo. Y no me gusta positivo. Bailar tampoco. Es que polifacética no significa que tenga que gustar todo en este mundo, también te lo digo. Malak, ¿nos quería comentar algo? A mí lo que me gusta mucho es dibujar porque... porque me gusta mucho y me gusta también bailar, que hoy, los jueves, casi falto en Gusantina, solo que hoy he venido. Y chao. No, no es por eso, que pero viene un poco tarde. Claro, porque viene tarde, cuéntanos. Pero, ¿no? Porque los miércoles y el jueves falto porque el miércoles tengo patinaje y digo vuelto y el jueves no falto porque tenía baile, pero por fin he venido y porque sí. Vale. Muchas gracias. Bueno, y ¿queremos comentar algo más de este tema o ponemos un otro musicote? Poner el musicote. Otro musicote, venga. Vamos a poner de la Malak. Sí, la de Malak. El regalo más bonito. Vale, y cuéntanos, vamos a esperar que Malak pueda presentar su canción. ¿Por qué la has elegido? Porque da igual. Si quieres toser, puedes toser fuera del micro, por favor. Gracias. Ya está, que estoy de vuelta. Pues me gusta mucho porque me gusta cómo canta y es muy guapa y me gusta mucho. Genial. A vernos. Pues a ver si le gusta también a nuestros y nuestras radioyentes. Que disfrutéis de la música. Adiós. Escucha. Amiga, esto es pa' ti, que de ti él se quiere aprovechar. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quiere endulzar. Para usarte, enamorarte y luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama. Y verdaderamente solo te quiere en su cama. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas. Pero lamentablemente para él tú no eres dama, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan. Aunque no le vean la corona, se tratan como princesas. No lo digo por nada, pa' que sepan. Que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentran secas. Él tiene que decirte, mami, tú eres un bomboncito. Contigo se me pone a mil el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que se trata con las mujeres. Tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falles, que soy la única que por ti muere. Dile que la adora, que le extraña, que la ama. Que no la cambia por nada, que la que te desprograma. Que tu bomboncito, tu niña mi mamá. Y la princesa que tú quieres ver en tu cama toda la mañana. Y esa mujer de ti no se merece menos. Levanta su vida solo un momento bueno. Donde quiera que se mueva, dile mami, yo te freno. Y si te cambias en un fuego, pues contigo yo me quemo. Que no se vaya nunca de tu vida. Porque sin ella no tendría sentido. Que quiere volverte tu prometida. Y tú eres un loco enamorado que sí. Y también un hermosito contigo. Y también un hermosito. Y mi regalo más bonito. Así. Bueno, solo una te quiere y no le falles con la amiga que tú tienes. A tope aquí la Malac cantando en directo en Radio Topo 101.8 de FM. Ya vamos a, en plan, ahora no vamos a hablar de un tema, vamos a hacer un juego. El un que juego. Me está escuchando que vea esta música, que es muy chula. Vale. Bueno, vamos a hablar sobre la parrilla de Radio Topo. La parrilla, en plan, para que me entendáis más, es sí. Como el horario, ¿vale? De Radio Topo, ya sabéis. Bueno, el radio, ¿vale? Y el juego va a consistir, yo voy a decir un programa de Radio Topo y uh-huh. Vamos a tener que adivinar más o menos de lo que va. Vale. Sí, vale. Vale. Que podemos adivinarlo o no adivinarlo. Pero o no adivinarlo. Me parece vale. Bien. Venga, vale, dale, Abraham. Voy a buscar uno, espera. ¿Cuál? Comentar algo. Pues a ver. Ya está. Venga, ya lo tienes. Hasta el coño. Hasta el coño. No, a ver. ¿De qué irá este programa de Radio Yo Topo? Creo que lo sé. Venga. En plan. Vamos a hacer Malac, por ejemplo. ¿De qué piensas que puede ir un programa que se llama Hasta el coño? Pero, ¿puedes acercarte al micro así para que nos escuchemos? Vale, es que nos entra la risa por la palabra coño, a ver, ¿no entiendo? A ver, ¿qué pasa? Un coño es un coño, ya está. ¿No? Sí, sí, un coño es un coño. Ya, pero es que cuando en directo... Bueno, a ver, yo pienso que eso es en plan, por ejemplo, hasta la coronilla de que salga gente en... ¿Cómo se llama estos que van un tajo en bicicleta desnudos? La bicinudista de Zaragoza. Eso, profe, yo la otra vez lo vi. ¡Fua! Unas estas. Vale, entonces tú estás hasta la coronilla de que salga la gente de este desnueve... No, yo pero... no estoy. En plan, es un ejemplo. Vale, o sea, como que hasta el coño es como un poco hasta la. Cuando estás harta, ¿no? Sí, por ejemplo, estoy harto de que. Me utilicen. No, de que. Por ejemplo. Haya maltratos de mujeres, no el machismo. Vale, entonces, pues, o sea, igual en ese programa pueden hablar de que están hasta el coño de eso, por sí, ejemplo. Y que hay maltrato en este mundo. Eso son cosas que estamos hartas, ¿no? Un poco. Sí. O sea, que en el. Hartas y hartos. Eso. Hartas todas las personas, ¿no? Hartos todos los seres humanos. Entonces, en ese programa, entonces, que se llama Hasta el coño, ¿de qué pensamos que hablarán? De eso, de que, en plan, de que estamos hartos de que mañana hay una celebrity que canta y dice palabrotas. Vale, o sea, de cosas, hablarán de cosas de las que estén hartas o hartos, ¿no? Sí. O artes. Vale, otro programa, vamos a darle ahí a la parrilla de Radio Topo. Busco programa. Venga, va. El más importante, atrapar la calle. ¿De qué va? Yo tengo una propuesta. Podemos. ¿De qué pensáis que va? El programa que va después de nosotras, venga, de atrapar la calle, que es El Acratador. ¿De qué pensáis que puede, de qué puede ir? ¿El acratador? Sí. En plan, como que acribilla. Una pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el programa que va después de atrapar la calle? El acratador. ¡Ay, ya sé! Deja volar tu imaginación, que nada está bien yo, y nada está yo mal. Yo pienso que sé. En plan, el acratador, como algo de catar. Ah, que igual hacen catas de sí, cosas en el programa. Sí. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Yo lo que me da, ¿sabes? Yo lo que me da vergüenza es hablar aquí y lo escucha mi profesora. Es que. ¿Por qué? Pues puedes estar muy orgulloso. Mira, ¿no? Rim, hombre, Rim, si Rim. Si lo escucha mi profesora y toda mi clase. Rim, hombre. Mi primer programa se pusieron en todas las. En todas las tutorías de toda, del colegio. Bueno, pues es que podéis estar muy orgullosas de. Con Henry. De participar. Henry, un beso. Henry, te mandamos un beso. De participar en un programa de radio. O sea, podéis estar muy orgullosas. Vale, nos tenemos que ir despidiendo. Entonces vamos a hacer una ronda de despidos y cerraremos con la canción de Abraham que ha elegido para todos. Entonces podemos hacer la rondica de despedidas. El Morat. De despedirnos. Luego presentamos la canción. Espero que os guste este video, este directo. Uh-huh. Adiós, os queremos mucho. Vale, sí. Bamalak. Espero que os guste este directo y que lo escuchéis siempre. Y chao. Vale, yo quiero mandar mucha energía al Calderete, que juega este sábado en María de Huerva a las 11 menos cuarto. Y ¡aupa Calderete! ¡Aupa! Y espero que gane. Y bueno, y la verdad es que este programa no ha sido como los otros con la misma chispa, pero ha estado bien. A mí me ha gustado. Hombre, bro, que ha estado yo muy creo bien. Que chispa no, siempre pero, tienes, pero tío. Plan, siempre tenemos. Bueno, ejemplo, siempre no, sí. Pero la mayoría de las veces. Pero, por ejemplo, en el otro estuvo más ta ta ta ta. En este más acratador. Más acratador. Más acratador. Más, sí. Vale, pues nada, que queremos dar las gracias por escucharnos aquí. Gracias, Laura, a la técnica de sonido. Un placer, sí, ya lo sabéis. Gracias. Y muchas gracias a Malak, Rin, Abraham y a todas las que nos estáis escuchando. Uh-huh. Viva Radio Topo. Viva Radio Topo. Vale, y acabamos. Y empezamos con la canción de Morat, de cuando ella sale una de sus últimas publicaciones junto al PLL y al Bizarrap. No hemos escuchado mucho la letra, entonces no sabemos muy bien qué pasará. Tranquilos. Pero bueno, si confiar no. En mí, confiar. Lo comentamos en el siguiente programa con Abraham. Eso. Gracias. Espero que os guste esta música de Abraham. Adiós. Adiós. Y es verdad que yo quiero verte, pero sin verte siento la suerte de no querer incluso la muerte. Aunque es lo mismo sin yo tenerte, en algún lugar esconderte. En la mente puedo encontrarte, del mapa no podré yo quitarte, ni que te me vayas hasta Marte. Vivo lo que vivo y a veces no llego ahí, para no acostumbrarte. A veces cae lo bueno y en lo malo, vayas a alejarte. En querer sabes que a veces vamos sin freno y puedes chocarte. Es que tú tienes un arte, es que tú tienes un arte, dice ala. ¿Quién dijo que los juguetes son nene, nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitán,